Zona Cero. Con todas las noticias y todos los temas, habrá otros muchos, aparte de los que os hemos comentado en el sumario del programa de esta madrugada. Bueno, Manuel Carballal y sobre todo Josep, porque a Manuel lo saludamos ayer, pero a ti feliz año 2014. Muchas gracias, igualmente hago extensivo. ¿Qué tal ha comenzado? Bueno, pues como cualquier otro año, yo no soy excesivamente ni navideño ni piadoso en cuanto a las festividades religiosas. ¿Tú no eres navideño? No, para nada, no. para nada. Bueno, pues tenemos que hacer piña, ¿eh? Que el mundo, lo cual, el mundo va en contra de nosotros. Lo cual, quiero precisar, no me convierte en un amarga Navidades para quien como desee. Yo, ¿no? Bueno, no, he querido precisarlo, ¿no? Es evidente que cada uno es libre de sentir y de expresar su felicidad. Y con los otros, yo soy de los que pienso que la familia se puede reunir 365 días al año y que además, pues si nos apetece regalar cosas, se puede regalar también cualquier día del año. Claro, y sin contarle milongas, ¿no? Niños, por ejemplo. Bueno, pero mira, eso está bien. La ilusión, yo creo que no sé si ayudará a desarrollar esas facultades. Algunos psicólogos infantiles no lo ven tan bien, No lo ven tan bien, porque es una forma de educar en la mentira. Y también hay que ver eso, y hay que ver todo. Pero ¿no? ya que Manuel va a hablar de... Tampoco Mr. Scrooge, tampoco le gustaba la Navidad, Bruno, que es que pareces Mr. Scrooge. No, Loren, ¿sabes lo que le fastidia a Bruno? Que como nosotros nos hemos repartido los Reyes Magos, a él le toca ser el camello. Y a lo mejor en estos tiempos es peligroso. O a lo mejor el yerno de los reyes. Bueno, pues ya sabéis, con María Rosavientos ya os hemos dado también algunos argumentos para que se metan con el servidor un poquito y digan algún comentario, que esto hay que animarlo, no, pero a citarlo. No tiene yo objetivo, quería hilar esto para abrir ya fuego con los temas que Manuel quería encarar, que es el tema del cerebro, y es que la mentira va bien para el cerebro. Sí, sí, claro. Por lo tanto, el que nos ayudemos a estimular la imaginación le va muy bien. Bueno, indiscutiblemente, pero ese es otro tipo de mentira. Pero que es verdad que el cerebro ayuda, de hecho, en cualquier relación, en una primera cita, los 10 primeros minutos uno miente más que habla. Es verdad, y además está comprobado por los psicólogos. Uno miente más que habla. Y alguna vez se miente en la segunda cita, en la tercera, y se sigue mintiendo. Eso ya puede llegar a ser patológico, pero el propósito es no solo impresionar a, en este caso, un hombre a una mujer, ¿no? Pero también podría ser una mujer a un hombre, sino ese estímulo, esa ayuda mediante la imaginación, es adecuar la imagen que quieres fijar en la persona a la que quieres impresionar, ¿no? Se miente en todas las cosas menos en una. Nadie dice que es el rey Baltasar por si la cosa triunfa, ¿eh? Manuel, vamos a hablar del cerebro. Venga, vamos ya con los temas y con las noticias. Esta sería la hora habitual de empezar, así que hemos empezado un poquito ligeritos, pero vamos a hablar del cerebro y de esas investigaciones que se están efectuando. Lo anunciamos ya hace un año, es la aprobación de ese presupuesto millonario en Estados Unidos para establecer el mapa del cerebro, algo parecido al proyecto Genoma que se hizo en su día por parte de la administración de Barack Obama, nos va a dar muchas sorpresas. Y esta semana la BBC reseñaba cinco investigaciones que están en marcha en estos momentos, que se están desarrollando ahora y que a lo largo de 2014 seguramente tendremos que volver a traer a la mesa de la tertulia, porque nos darán sorpresas, yo creo que agradables. Por ejemplo, las investigaciones que se están haciendo en torno a la materia, siempre hablamos de la materia gris del cerebro, ¿no? Y se está investigando mucho sobre la materia gris, porque al fin y al cabo el cerebro humano todavía es un gran desconocido, pero también se está investigando la materia blanca, que es el resultado de las fundas de grasa alrededor de los axones y que también tiene mucho protagonismo en todo lo relacionado con las células nerviosas y ayuda a que las células se comuniquen. En ese sentido, se están haciendo trabajos en la Universidad de Oxford y Sheffield para analizar esa materia blanca como posible factor desencadenante de eventos como fugas en los vasos sanguíneos que afectan a las neuronas, que a su vez afectan a todo el funcionamiento del cerebro. Y esos vasos sanguíneos de la materia blanca, que juegan un papel muy importante, por ejemplo, en casos de demencia, van a ser muy importantes para el desarrollo de nuevos fármacos. También se reseñan los trabajos neurocientíficos de la Universidad de Cambridge, que está realizando la doctora Bárbara Sahakian, que está investigando lo que llaman potenciadores cognitivos, es decir, fármacos, medicamentos, ahí es nada, entre comillas, porque esto es un titular periodístico, para hacernos más inteligentes. El avance de los fármacos, de la farmacopea, en relación a la neurociencia en los próximos años nos va a encontrarnos, en un futuro no muy lejano, con la posibilidad de tener pastillas para cambiar las emociones, para potenciar la capacidad de concentración, de memoria, etcétera. Y en ese sentido, el principal problema que se plantean ahora los científicos es hasta qué punto es ético ese tipo de farmacopea, de medicamentos. Otra investigación interesantísima que se está haciendo es todo lo relacionado con el inconsciente, con ese cajón desastre que es el inconsciente. Y, por ejemplo, se reseñan las investigaciones del neurocientífico Anil Sheth de la Universidad de Sussex, que está trabajando con células cerebrales y con, por ejemplo, con el potenciamiento o el estudio, la experimentación con músicos y el potenciamiento de las cualidades musicales a través precisamente del desarrollo inconsciente, no a través de la repetición sistemática de piezas musicales, sino del estímulo del cerebelo, que es esta parte del cerebro que está aquí por la parte de atrás y que es uno de los grandes desconocidos, esa área del cerebro que se está explorando y ahora. Y que, sin embargo, es la base por la que, claro, por la que pasa todo, ¿eh? Porque ahí va desde el conocimiento musical hasta, lo reseñaban en este artículo, hasta las capacidades de estar alerta, de reaccionar ante situaciones de peligro. Por ejemplo, se reseña un experimento muy interesante que se está haciendo con un sujeto llamado Paul Sajda en la Columbia University de Nueva York, que es capaz, a él se le proyectan 10 imágenes por segundo muy rápidas y una de esas 10 imágenes por segundo. Y una de esas 10 imágenes tiene una anomalía. Bueno, pues él, de forma inconsciente, él dice que no sabe cómo, pero es capaz de detectar cuál es la imagen anómala, algo que casi casi roza lo extrasensorial, ¿verdad? Y tiene que ver con ese estudio del lado inconsciente del cerebro. Luego, el tema de los sueños, que es otro mundo fascinante, que además ha fascinado al hombre. Hemos hablado muchas veces de los sueños, y desde la cultura mesopotámica, hace 5.000 años, ya se divinizaban los sueños, y es lógico, porque las personas también soñaban en la antigüedad. ¿Y cómo explicar esas experiencias durante la noche? Pues la única conclusión lógica que tenían muchas culturas antiguas es que el espíritu, el ánima del sujeto, abandonaba el cuerpo durante la noche y viajaba a esos lugares con los que soñaba. Probablemente de ahí vienen muchas creencias sobre el cuerpo astral, los otros planos y demás, porque no conocíamos tanto como hoy el mundo de los sueños. Y en ese sentido se están haciendo trabajos interesantísimos sobre la fase REM, por ejemplo, es el movimiento de los párpados. Rápido de ojos. Exactamente, que se da varias veces durante la noche, más o menos cada 90 minutos. Hay un investigador que se reseña en este artículo, Robert Stickgull, del Centro Médico para el Sueño y la Cognición Beit Israel Daconess, que está haciendo trabajos interesantísimos sobre el mundo de los sueños, y que es uno de los investigadores, no sé si recordaréis la noticia, que hace unos meses trabajaba con un equipo japonés que había llegado a leer, entre comillas, a leer los sueños de varios sujetos de estudio que lo hacían mientras se les realizaba una resonancia magnética. Claro, eso tiene muchas complicaciones, porque me imagino que no es fácil conciliar el sueño dentro de una cámara de resonancia magnética, no debe ser fácil, pero lo que sugiere este tipo es que, si sigue adelante esta investigación, se podrán aislar las partes del cerebro que influyen en lo que soñamos, e incluso se podría llegar, especulan, se podría llegar a seleccionar con qué quieres soñar y programarte para tener solo buenos sueños y eliminar las pesadillas, lo cual también es un terreno muy muy interesante. Y por último, pero muy resbaladizo, porque las pesadillas, claro, pese a todo, también juegan un papel. Evidentemente, uh-huh. Pero hombre, si puedes tener... Sí, a nadie le gusta tener unas pesadillas, y hay pesadillas que son terribles, y la sensación de angustia cuando aquí te levantas, pero también son formas que tiene el cerebro de regular lo que conscientemente no puede hacer. De resetearse, ¿no? Y, claro, y descansar, claro. Y otro aspecto muy interesante, probablemente de los más importantes, es todo lo relacionado con el dolor crónico. Todo lo que puede aportar la neurociencia para eliminar esos dolores, incluso después de amputaciones de miembros crónicos. Se reseñan en este caso los trabajos de una de las mayores autoridades en este sentido, que es el profesor Tipu Aziz del hospital John Radfay de Oxford, que está trabajando con los implantes, algo que ya hizo en su día Rodríguez Delgado, el español Rodríguez Delgado, utilizando implantes en el cerebro en casos de dolores crónicos que persistían durante años y con resultados extraordinarios. Se desarrolla el caso de Clive, de un sujeto que tenía desde hacía más de una década dolores crónicos después de una amputación. Pero claro, el problema siguiente es, ante las buenas expectativas, ante los buenos resultados que están dando esos implantes en el cerebro, ¿qué otras posibilidades podría tener la implantación de esos aparatos o circuitos en el cerebro? Por ejemplo, se especula con las aplicaciones bélicas, con la posibilidad de eliminar, por ejemplo, el miedo, uh-huh, el instinto de supervivencia, lo que podría ayudar a fabricar soldados mucho más eficientes, uh-huh, en el campo de batalla. Es decir, que en los próximos años... Pero el miedo también es un elemento que no es bueno que esté extraordinariamente presente y que bloquee la vida, pero también el miedo actúa como un sistema de defensa. Tiene, claro, una función casi darwinista. Por supuesto que sí, pero eso le interesa al soldado. Uh-huh. Probablemente a los mandos y a los oficiales le, claro, importa tres pitos lo que siente el soldado, y lo que interesa es, claro, que sea más eficiente y más kamikaze. Pero ahí es lo que tú decías, un poco la ética. Una vez que esto lleguen a cabo y vayan a potenciarlo y lleguen a la aplicación a cada sujeto, porque es cierto que las medicinas se van a ir personalizando, incluso se podrá tener por ADN ciertos medicamentos que te vengan bien de cara a un futuro, pero en cuanto a las aplicaciones del cerebro, llegará un momento que se tendrá que o éticamente o legislar o algo, claro, para que... Hombre, yo creo que si echamos la vista atrás y miramos a la historia... Los medicamentos y todos los avances científicos han tenido ese... Bueno, han generado esa discusión y esa... Ante la expectativa comercial, ¿no?, y ante la expectativa militar, lo de la ética, bueno... Pues hola, es que el asunto militar es que directamente cuando empiecen a hacerlo no nos vamos a enterar, nos enteraremos, claro, muchísimo más adelante. De todas maneras, si me dejáis opinar, a mí me sorprende, sí, sobremanera la obsesión de los científicos por tratar de demostrar empíricamente estas cosas cuando hace décadas, si no siglos, ya se vienen experimentando muchas de estas circunstancias, por ejemplo, gracias a la hipnosis. La hipnosis consigue anestesias y es evidente que si las consigue no es por ningún mecanismo mágico, ni por el mesmerismo, ni por la energía universal, sino porque la acción de la sugestión estimula unas partes del cerebro que inducen a que segreguemos drogas endógenas dentro de nuestro propio cerebro que hacen que esa anestesia se produzca. Del mismo modo que hay grupos de personas, podríamos ponerlos incluso nombres aquí encima de la mesa, un odontólogo, por ejemplo, brasileño muy conocido, que es el presidente de la Asociación de Proyectores de Conciencia, de Proyectología, que desde hace años viene desarrollando métodos para soñar lo que a uno le da la gana. Con lo cual, no sé qué sentido práctico puede tener encontrar todo esto vía funcional, química o estimulación eléctrica cuando existen métodos mucho menos invasivos para la salud que nos permiten llegar a los mismos resultados, ¿no? En cierto modo, la ciencia y la investigación médica y biológica lo ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Cuando se experimenta y se trabaja con un nuevo fármaco, se mide el valor en función del efecto placebo. Se mide con las personas a las que se le prueba ese fármaco y luego también se mide a otras personas, el grupo de muestra y de control, que a veces el resultado es mayor del que sería por casualidad, ¿no? Y esto demuestra que el efecto placebo, es decir, que nuestra mente también funciona y se activa en muchas ocasiones, ¿no? Algún día habría que patentar también el efecto placebo, que en cierto modo es lo que estos estudios nos vienen a decir, ¿no? No sabría decirte incluso si ya está patentado, ¿sí? En algún sentido, y por una de esas industrias norteamericanas que quiso que esa sensación de poder dar una capsulita que contenía azúcar mezclado con cualquier otra sustancia fuera sin más un placebo, ¿no? Que sirviera de panegírico para cualquier enfermedad. Fíjate, con Almohadilla Rosavientos, este tema en Twitter, como siempre, genera mucho interés. Miguel Ángel se pregunta, ¿no ocurrirá lo de siempre con este tipo de avances, que los ricos y las élites tendrán acceso a ellos, y evidentemente es así, ocurre con cualquier avance y sobre todo con aquello que tiene que ver con la salud, problemas de salud que aquí no existen apenas, en el tercer mundo existen y son mayores. Y yo no veo aconsejable, dice Entidad Oscura con María Rosa Vientos, yo no veo muy aconsejable andar tocando más de la cuenta, que es un tema demasiado complejo y que se podría dañar irreversiblemente algo. Bueno, pues, si me permitís, brevemente diré, a colación de lo que comentaba Josep, es que estoy completamente de acuerdo con él, es que parece que estamos descubriendo la pólvora y que solo cuando la ciencia se acerca a este tipo de conceptos, pues vamos a llamarlos así, dominar los sueños, es cuando se le da esa pátina de realidad, de veracidad, cuando hay gente, no sé si desde hace siglos, pero sí desde hace muchas décadas, que están trabajando intentando dominar precisamente ese aspecto que no deja de ser una tercera parte de nuestra vida. Es que nosotros una tercera parte la pasamos durmiendo. Si podemos llegar a controlar ese sueño o ese periodo de tiempo que permanecemos durmiendo, fijaros la de potencialidades que podríamos desarrollar, ¿no? Bueno, pues hace muy poquito tiempo un buen amigo del programa, un fantástico periodista, el canario José Gregorio González, pues nos ha enviado un reportaje para Enigmas, para la revista, precisamente sobre los onironautas, ¿no? Esta gente que de una forma u otra llevan ya tiempo, el club de los onironautas, que llevan tiempo trabajando en el ámbito de los sueños, en el ámbito más profundo, intentando dominarlos, siendo conscientes de lo que están viviendo en todo momento. Incluso, y aunque parezca ciencia ficción, fijaros lo que os voy a decir, no es necesario ni un microchip, es decir, incluso quedando en sueños, facilitando pruebas de que en esas, entre comillas, quedadas, efectivamente se han producido esas reuniones provocadas en el estado de sueño, es que es impresionante, ¿no?, lo que se está haciendo. Lo que pasa es que, claro, como eso no se publica en ninguna revista científica, pues parece que es menos serio, ¿no? Claro, sin embargo, hay trabajos y experiencias extraordinarias, ¿sabes?, con los onironautas. Un día me gustaría tener alguno en el programa. Que ¿Conoces alguno? Experiencias. ¿Conoces alguno? Sí, sí, sí. ¿Conoces alguno? ¿Conoces alguno? Sí, lo sé. Déjame apostillar un par de cosas por matizar, ¿eh? Lo de hace siglos. De entrada, porque ya en el siglo XIX se venía experimentando y del 19 al 21 pues han pasado siglos, pero en cualquier caso cuando dije siglos casi debía decir milenios, porque hay un libro que os recomiendo a todos de Héctor González, catedrático de sofrología, de hipnosis, profesor, en la Complutense, donde habla precisamente del empleo de las casas del sueño ya en el Antiguo Egipto, y os invito a que cualquiera que visite el país de los faraones se vaya al templo de Komombo, donde en la parte trasera encontrará toda una serie de grabados, ¿no?, con utensilios médicos y alguna alusión a ese sueño que ya se inducía en esas casas del sueño. Entonces, hablo de siglos porque es verdad, no ha salido en Nature, no ha salido en The Lancet, y por lo tanto parece que no, que esté denostado, pero es que todo esto venimos insistiéndolo muchas veces desde las ciencias de frontera, que se puede soñar lo que uno quiere, que se puede dominar el cerebro con técnicas de relajación, a veces con asistencia exterior, como puede ser el caso de fármacos o de sustancias psicotrópicas, pero que indiscutiblemente son mecanismos que no sabemos qué zonas del cerebro, y esto es lo verdaderamente novedoso que puede aportar todos estos estudios, pero que ya se venían realizando todos estos ensayos, además con éxito, desde hacía mucho tiempo. Y hablando de sueños, dice Iñaki, dice, los recién nacidos, dice, tienen pesadillas, ¿de dónde pueden venir? ¿Recuerdos adquiridos, miedo a la oscuridad? Y luego ya hace el guiño, dice, ¿pañales muy mojados? O cuidado, o el propio parto. Es que el parto es una de las experiencias más traumáticas, que porque no somos capaces ni de vivirlas conscientemente ni casi de recordarlas. Pero estoy seguro que si alguien se pusiera a hurgar en nuestro cerebro más profundo a través de técnicas como las que decía anteriormente Josep, como la hipnosis, si recordáramos ese instante, seguramente más de uno no regresaba. Hombre, saco a colación el estudio de Alvin Lawson, que tú recordarás, sobre los recuerdos perinatales, que algunos han querido vincular al asunto de las abducciones, en la relación en la que los seres que se describen en esas abducciones vienen a estar representando de algún modo los fetos, ¿no?, de cuando estamos siendo engendrados o vamos a dar a luz. Has mencionado anteriormente, Lorenzo, a José Gregorio González. Hace muy poquitas horas se leía su columna de opinión en la revista Enigmas, hablaba un poco de este mundo que estamos viviendo, las injusticias, las diferencias entre ricos y pobres, y hablaba de este mundo que ahora mismo nos presenta una actualidad que nos hace preguntarnos muchas cosas. Y él finalizaba esa columna de opinión diciendo, ¿no habrá alguna profecía para 2014 que pueda decirnos definitivamente que nos vayamos al garete porque esto ya se ha ido al garete? Bueno, pues existe esa profecía. Sí, es que José Gregorio hace muchas veces de profeta sin darse cuenta, ¿no? Y la verdad es que pues ha empezado el año y prácticamente ya desde finales del año pasado tenemos una nueva profecía que, como decíamos hace unos minutos, nos marca una fecha muy determinada, ¿no? Que es en pleno verano español, el 23 de agosto de este año 2014. Y todo este movidón, bueno, pues se ha montado en base a un libro de un autor, Andrei Bleski, que se llama Las 100 profecías de Rasputín. Parece que este personaje, el monje siberiano, pues no deja de dar suficiente literatura y hay que seguir escribiendo sobre él. Bueno, pues en este caso se han escrito Las 100 profecías de Rasputín, donde, entre otras muchas lindezas, como os digo, se asegura que el fin del mundo llegará el 23 de agosto. Además, se especifica que será en la forma de una gran tormenta, pero no dice si será de arena, eléctrica, solar, en fin. Los expertos parecen defender esta última porque dicen que posiblemente sea la más glamurosa, ¿no?, y adaptada a los tiempos que vivimos. Es que el, ¿no?, fin del mundo tiene que tener su glamour, ¿eh? Claro, claro, y qué mejor que te venga una tormenta solar, ¿no? Claro, que claro. No te la esperas. Por sí. Eso de que se cargue y más Lorenzo en agosto. Tormenta. Claro, tú imagínate en agosto, estás mandando un WhatsApp, un SMS y de repente, ¡pah!, todo se va al garete, ¿no? Los satélites dejan de funcionar, el teléfono deja de funcionar, dejas de ver en televisión magníficos programas de madrugada y bueno, pues todo esto se va, como os digo, al garete. Pues efectivamente sería lo más parecido al fin del mundo, ¿no? De hecho, según Bleski, el fuego, él dice textualmente que el fuego devorará la vida en la Tierra y después de ello la vida en la Tierra morirá. La verdad es que el hombre de literatura muy buena no tiene, y termina diciendo que en ella reinará el silencio de las tumbas. Bueno, pues hemos de pensar que no es la primera vez que se atribuyen al siniestro monje siberiano profecías de este tipo, ya que algunos de sus biógrafos no autorizados piensan que palabras como, por ejemplo, las que brevemente os voy a leer, encierran precisamente eso, ¿no?, la cercanía del final de los tiempos. En este libro se destacan frases como, por ejemplo, el útero de la mujer será como la tierra de los ríos, estériles serán ambos, y ello será incluso una gracia porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. O sea, cuidado la que nos espera, ¿eh? Joder. Otra de las frases de Rasputín, supuestamente, claro, de Rasputín. Hombre, claro. En el libro de Bleski, yo no creo que Rasputín dijera estas estupideces, pues, por ejemplo... Y menos porque, según lo que se sabe de Rasputín, que este sí se podía atribuir esa identidad como Baltasar, ¿no? Pues, la verdad es que la esterilidad no iba mucho con él. De verdad que se dicen una serie de barbaridades por parte de estos profetas, y a mí lo que me preocupa... Bueno, que bueno, no que lo dicen que... los profetas, lo dicen quienes reescriben a los profetas. Ya. Pero, o sea, bueno... Y estos que hacen suyas esas presuntas profecías, como es este caso. Pero llevamos unos años que hay una insistencia con este tema, y lo terrible es que genera a tu alrededor, es decir, cada comunicador se convierte en una especie de líder sectario de su entorno, ¿no? Y me parece un poco... Pero es que el edificio cae por sí mismo. Las profecías están hechas para que no se cumplan. Es decir, son una advertencia que Dios manda a los hombres a través de un profeta. Y ese profeta dice, si no os portáis bien, os va a caer esto. Y siempre nos portamos bien. Esto es como los Reyes Magos. Siempre hay regalos, aunque sea carbón. Pues, vamos, es que yo creo que no merece más comentario... Por no decir que el Ruski este, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no se ha encontrado tal profecía, que yo sepa, en los textos de Rasputín, sino que hay incluso un debate acerca de si se la ha inventado o no se la ha inventado, ¿no? Mira, la cuestión es que este tipo de profecías, como bien decís, germinan especialmente en épocas pues como la que estamos viviendo, ¿no? Una época de crisis en todos los sentidos, y eso, ¿no? Pues como las moscas van a eso mismo que estáis pensando, pues en este caso los profetas van precisamente a la catástrofe para intentar crear su propia catástrofe, que, como bien dice Josep, pues no tiene ningún sentido y finalmente está claro que están hechas para que no se produzcan. Pero bueno, este hombre además es que ya se le han echado encima, a Andrei Bleski se le han echado encima, ya que esta profecía la propuso para el pasado año. Es decir, en teoría se iba a cumplir en agosto del año 2013, ¿no? Pero espérate, es que la profecía, según Bleski, era una respuesta a unos estudios que habían realizado unos supuestos científicos escoceses que aseguraban que una especie de horror en forma de bacterias literalmente asolaría la humanidad en agosto del año pasado. Bueno, pues la rectificación para 2014 que ha realizado ahora yo me imagino que con tal de sacar una segunda edición de su libro, pues parece ser que no ha gustado ni tan siquiera a quienes seguían a pies juntillas este tipo de informaciones. La cuestión, para que os hagáis una idea, por la que él baraja que el fin del mundo llegará, no en forma de bacterias ahora, sino de algo solar, es porque, bueno, según las palabras de Rasputín, las lágrimas del sol caerán sobre la tierra como chispas de fuego quemando a personas y plantas. Un gran dragón derramará mucha sangre. Bueno, pues fijaros hasta qué punto la situación, digamos que ha creado una encendida polémica, especialmente en Rusia, que quienes se han posicionado en contra de este personaje de Andrei Bresky son precisamente los seguidores de dos científicos rusos, Vladimir Batkin y Raúl Galiulin, que son los que a lo largo del año pasado han estado iniciando una especie de cruzada asegurando que, bueno, pues que lo del cambio climático, lo del calentamiento global, nada de nada. Esta gente ha afirmado que el año que ahora abrimos pues se iniciará una especie de periodo climático en el que el planeta pues estará literalmente protagonizado por un lento pero imparable enfriamiento de la Tierra, ¿no? Y esta gente que sigue a estos dos científicos dicen que vamos a ver, si vamos a un enfriamiento, ¿cómo demonios va a llegar el fin del mundo con una tormenta solar que traiga fuego del cielo? Es decir, estamos evidentemente ante un fin del mundo, pero es el congelamiento de la Tierra. Con lo cual hay una polémica creada entre agoreros que la verdad es que yo no sé si da risa, da ganas de llorar o literalmente a da... A mí, Lorenzo, siempre me tranquiliza sobremanera saber que no hay ningún fin del mundo que vaya a durar 24 horas. Es decir, pero hay mucho negocio, Josep, y eso cabrea. ¿Tú crees verdaderamente que alguien en su sano juicio vaya a gastarse 17 euros en un libro para que al año siguiente se le estén riendo? Yo recuerdo con Manuel cuando íbamos a buscar el 1984, ¿te acuerdas? Profecía que estaba por todos lados, porque claro, estábamos ya en 1993 y allí seguíamos buscando el libro. Sigue siendo uno de los libros más fáciles de encontrar en librerías de segunda mano, Sobreviviremos a 1982 o 84, sí, la verdad es que sí. Embargo, a mí lo que me preocupa más que el negocio es el crecimiento de determinados egos y que determinadas personas que hacen esto sitúan a su alrededor a un montón de gente que está deseosa de creer algo, aunque sea creer en el fin del mundo, ¿no? Sí, eso ocurre, pero eso se llama secta, y hay sectas que pueden llegar a ser destructivas, y ante esas sí que hay que dar la caña necesaria. Ahora, yo no creo que sea todo un negocio, yo creo que estos mismos son los excéntricos que creen pies juntillas y que el día que pasa dicen, es que al final hemos sido bueno y ha venido el rayo cósmico y lo ha desviado, ni más ni menos. Me parece, a nivel profecía, ya que citabas en sumario, y no quiero romper con ello al amigo Martín Espósito, me parece más sensacional que, por ejemplo, Asimov, en los 70, intentara adivinar cómo sería la sociedad actual del 2014 y sea el único que vaticine que uno de los ejes de la sociedad sea las comunicaciones. Porque nadie en 1970 podía imaginar eso. Eso sí me parece llamativo. ¿Que puede ser una churra? Pues desde luego. ¿Que puede ser por ciencia de vanguardia? Desde luego. Pero eso me parece llamativo y no que un tipo esté reescribiendo hoy día unas profecías hechas por el mago de Siberia hace siglos y que las interpreta de este modo como las podía interpretar de algún otro, porque ni pone fecha ni siquiera se ha encontrado la sentencia en concreto que tendría que hacer alusión a ese fin del mundo. Bueno, este sí pone fecha, ojo, ya vuelvo a repetir que lo pone el 23 de agosto, pero independiente. Sí, la pone él, pero no creo que la pusiera Rasputín. No, ni mucho menos, vamos a ver, Rasputín. Putin seguramente se partiría de la risa, ¿no? O se enfadaría bastante, y menudo era. La cuestión es que, pues en fin, yo como tú dices, estoy de acuerdo, ¿no? Mejor leer a Asimov, o incluso, mira, yo recomiendo un libro que me recomendó no hace mucho tiempo, precisamente Bruno, que se llamaba París en el siglo XX, de Julio Verne, donde también efectivamente tenemos una visión del genio francés mostrándonos cómo sería París, pues de una forma muy cercana posiblemente a lo que ahora nos encontramos, ¿no? Eso sí que son, no sé si profecías, pero desde luego son gente que se adelanta a su tiempo, ¿no? Fíjate qué razón tiene Julián con Almadía Rosa Vientos. Dice, acaba de empezar el año y ya estamos pronosticando que no acaba. Y añade al final, bueno, cualquier día es verdad, pues seguramente, ¿no? Esto es como el relato ese, ¿no? De que viene lobo, pues algún día ocurrirá, ¿no? Pero ocurrirá el principio del fin, pero nunca el fin. Es decir, sí. Si viene una llamarada solar y nos funde, no nos va a fundir en 24 horas. Es que el mundo es redondo y mientras aquí hay luz, hay oscuridad en el otro extremo. Por lo tanto, hay que relativizar las cosas. Bueno, que cayó un meteorito hace 65 millones de años y los dinosaurios no se extinguieron en un día. Tardaron muchos años. Bueno, pues hace muchos años se compuso esta canción y es una de esas canciones que van a perdurar para siempre y en el recuerdo, no años sino siglos. Y es que quien canta, John Lennon, quien canta Imagine, va a ser nuestro siguiente protagonista. Porque quien escribió el titular de la siguiente noticia, pues calculó qué es lo que tiene más impacto en redes sociales. John Lennon, Star Wars o Carlos Castaneda, y averiguó que en ese momento determinado era la figura de John Lennon la que tenía impacto, porque más o menos coincidía con la fecha, con el aniversario de su asesinato. Eso sí, la presencia de John Lennon en esa historia es absolutamente tangencial, porque el protagonista es Carlos Castaneda. ¿Pero qué tienen que ver Carlos Castaneda, el autor de esos libros, ese auténtico gurú para muchos, un chamán para esos muchos, qué tiene que ver con John Lennon, con la figura insigne de John Lennon? ¿Cómo son los periodistas, eh? ¿Verdad que sí? ¿Cómo saquen los titulares? Uh-huh. Pues Castaneda tiene que ver con todo. Castaneda no era un chamán, Castaneda fue el gran chamán, el gran nahual, el último nahual. ¿Y qué tiene que ver con John Lennon? Pues mira, John Lennon, en una entrevista que concedía a la revista Playboy en 1980, declaraba cosas como: ella, refiriéndose a Yoko Ono, es mi Don Juan, yo soy su aprendiz, decía el líder de los Beatles. Yo soy el alumno y ella es mi mentora, quien sabe todo, estoy casado con el mismísimo Don Juan. Evidentemente John Lennon fue uno de los muchísimos actores, literatos, directores de cine, que quedó fascinado por los libros de Carlos Castaneda y su supuesto mentor, Don Juan Matus, un supuesto indio yaqui, último heredero del linaje de los nahuales, y que habría escogido a este antropólogo brasileño, que luego resultó no ser brasileño, y no estoy muy seguro de ese antropólogo, que escribió una serie de libros, 12, si no me falla la memoria, y que fascinó a toda una generación, incluso yo diría que a varias generaciones. Cuando en 1968 se publica el primer libro de Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, con el subtítulo, creo recordar, de una visión del mundo yaqui, o una cosmogonía yaqui, algo así, cuando se publica Las enseñanzas de Don Juan, aparece en un momento histórico fundamental, en que en el nuevo Hollywood, él además, Castaneda vivió mucho tiempo en Los Ángeles, en el nuevo Hollywood se fumaba marihuana, en una vieja granja lechera de Bethel en Nueva York se preparaba el primer Woodstock, el primer gran festival de música, y el colectivo hippie se enfrentaba a los veteranos del Vietnam en una revolución social sin precedentes en Estados Unidos. En ese momento aparece el libro de un tipo desconocido que parece ser que llega con todo el soporte, el amparo académico de la Universidad de California en Los Ángeles, de la UCLA, que sería su tesis doctoral, y en el que cuenta una serie de aventuras fantásticas en el desierto de Nuevo México, con ese indio que lo inicia en el consumo de las drogas alucinógenas. Él plantea una revolución, la observación participante en el ámbito de la antropología, y empieza a vender millones y millones y millones de libros. Castaneda siempre fue un personaje muy enigmático, quizá esa era parte de su fama. Personajes como Jim Morrison, por ejemplo, el famoso Rey Lagarto, estaba totalmente fascinado por Castaneda. John Lennon, Federico Fellini, que llegó a conocerlo, llegó a tener bastante trato con él en Italia, estaba empeñado en hacer una película sobre las enseñanzas de Don Juan. Según informaciones que he tenido últimamente, yo llevo toda esta semana obsesionado con este tema, y creo que tendremos tiempo para hablar en el futuro de nuevos descubrimientos sobre la figura de Castaneda. Llegó a estar muy enamorado, entre comillas, de una de las brujas, de las cuatro brujas que acompañaba siempre a Carlos Castaneda. Y Castaneda durante muchos años se convirtió en una leyenda. Había quien decía que no existía porque casi no concedía entrevistas, era un auténtico bestseller. Eso era verdad, es decir, la figura de Carlos Castaneda, el personaje que había ahí detrás, sí que era alguien extraordinariamente reservado y al que conocían muy, muy pocos, ¿no? Sí, él era muy esquivo. Y se llenó de gente que decía, yo he conocido a Castaneda. No, no, todo el mundo mentía. Nadie o casi nadie conoció a Castaneda. Incluso hay quien dice que en una fiesta en la que estaba Castaneda se le presentó a Castaneda. Él contaba que en una ocasión, cuando es el momento de gran eclosión, todo el mundo estaba buscando a Castaneda, él no concedía entrevistas, los libros se publicaron a lo largo de muchos años, hubo mucha distancia entre uno y el siguiente, y él contaba en las pequeñas reuniones que organizaba, que en una ocasión llegó a asistir a una fiesta en Hollywood con muchos famosos. Él conoció a Sean Connery, conoció a Clint Eastwood, conocía a muchos personajes famosos. Decía que se encontró con un tipo que le invitan a una fiesta y le dice, mira, precisamente hoy está el escritor aquí, Carlos Castaneda, firmando libros. Y dice, anda, cae, pues mira, me gustaría conocerlo, cuando claro, él era el auténtico, ¿no? Uh-huh. Y que se acercó a él, era un tipo alto, como se imaginaban los norteamericanos que sería Castaneda, un tipo alto, guapo, atlético, que incluso le dedicó amablemente un libro. A Carlos Castaneda. A Castaneda, ¿no? Con mucho cariño, de Carlos Castaneda. Pero existe una tendencia ahora, y me gustaría saberle por qué y en qué se fundamenta, una tendencia para dudar de Carlos Castaneda, cuando en realidad se puede dudar de algunas cosas de su biografía, no, Bruno, pero... Me temo que el tema es mucho más complicado. Mira, yo lo conocí, yo tuve la suerte de conocer a Castaneda en el año 98. No serás uno de estos que estamos hablando. Bueno, este no era alto ni guapo, todo lo contrario, era bajito, rechoncho, pero un tío fascinante. Y me impliqué mucho en la historia de Castaneda. Y luego tuve la suerte de que vinieran a Galicia, a mi casa, dos de sus seguidoras para enseñarme los pases mágicos, la tensibilidad. Bueno, hice la recapitulación, todos los pasos de la vía del guerrero que proclamaba Castaneda, y una muy buena amiga, muy querida amiga, quedó absolutamente fascinada y abrumada, y era casi su representante en España, ¿no? Sí. Concha Labarta, que murió. Desde aquí un saludo, un recuerdo extraordinario a una de las mejores periodistas que yo he conocido en mi vida, que es Concha. Pues Labarta. A mí me cabrea mucho la historia de Castaneda precisamente por Concha, porque Concha se implicó mucho, y por eso esta semana he estado hablando con una universidad de Perú, en base, porque Castaneda no era brasileño, era peruano. Ahora ya sabemos toda su historia real, no la que él se inventó, sino la historia real. Pero era la biografía, la del personaje, la de Juan Matus, pero no la otra. No, Castaneda, él siempre jugó. Esas son las ideas, la filosofía que estaba y que transmitían esos libros, y que no tiene que ser malo ni bueno, o la sigues o no la sigues. No, mira, a mí si tú me dices que te has ido al desierto y has estado con un... O sea, si quieres, píntame un cuadro, escríbeme un poema, o háblame de filosofía. Pero si me dices que has hecho un trabajo de campo y que has estado con un indio yaqui, que has tomado ciertas drogas que tienen estos efectos, obviamente, yo quiero la verdad, obviamente, quiero los hechos, no quiero poesía. Es defender eso es como defender que Rostiano Holder, el de Yo visité Ganímedes, claro, Joseph Ibrahim, es verdad que la filosofía que hay ahí la puedes aplicar. Es que además, el problema, ¿sabes cuál es? Que miles de personas, quizá millones, cambiaron sus vidas para seguir los preceptos que proclamaba Castaneda. Y Castaneda decía, poniendo en boca de Don Juan, que lo que le diferenciaba a él de todos los demás gurús y de todos los demás líderes espirituales es que él vivía como decía. Y ahora sabemos que no es verdad. Hace unos años, Amy Wallace, que es la hija de Irving Wallace, que es un historiador, es un literato norteamericano muy importante, además una tía con una trayectoria literaria muy importante, sacó un libro demoledor, demoledor, brutal. Concha lo leyó poco antes de morir, porque salió en esas fechas en el 2005. Era demoledor, porque esta mujer, y Concha la conocía, conoció a Castaneda con 17 años, porque era muy amigo de su padre, y después de 30 años se estableció con el grupo de las brujas, Thaisa Bellard, Florinda Donner, Carol Dix y la exploradora azul, en Los Ángeles, en la casa de Castaneda, donde vivían el círculo más cercano de Castaneda, que eran ese grupo de brujas y él. Y ella cuenta en ese libro, que está escrito con un cariño y con una ternura extraordinaria, cómo ella fue una de sus amantes. Una de las cosas que proclamaba Castaneda era el celibato, que era una de las cosas que tenían que seguir todos sus seguidores y que seguían, entre otras disciplinas muy rígidas, ¿eh? Estas son una de ellas. Bueno, pues resulta que Castaneda no era célibe, que tenía un pequeño harén, entre ellos el de Amy Wallace y otras muchas, no, probablemente todas las brujas. Bueno, la historia no quiero entrar ahí, porque sé que en estos momentos habrá seguidores de Castaneda que estén arañando la mesa y dejándose las uñas. Si tenemos tiempo, dedicaremos un Crónicas del Misterio, hablaremos más en profundidad, porque sobre todo, si me confirman en Perú la información que he pedido esta semana, pues va a ser, ya se podrá contar toda la historia, toda la biografía completa de Carlos Castaneda, desde que nació hasta que murió. El misterio de Castaneda, y es parte de su fascinación, es que él mientras vivía intentó borrar su historia personal. Era una de las cosas que él contaba, ¿no? Borrar su pasado. Por eso probablemente mentía más que hablaba. Constantemente mentía, porque decía que esa era una de las herramientas. Que era una de las herramientas del guerrero. Bueno, ya, sí, pero es que es mentir. O sea, será una herramienta, pero joder, es que es mentir. O sea, a mí si me cuentas algo, sobre todo porque hay gente que dejó su trabajo. Un amigo mío que hizo la tensibilidad conmigo, que estuvo con las chicas estas aprendiendo los pases mágicos, le costó el matrimonio. Se fue a Estados Unidos a los talleres de tensibilidad y al final le costó el matrimonio y estaba totalmente convencido de que Castaneda era el único gurú auténtico, como todos los seguidores de cualquier gurú. Y en el mundo de los sueños, nadie explotó más el mundo de los sueños que el gran creador del arte del ensueño, que era Carlos Castaneda, y que reescribió el concepto de los sueños en sus libros. Castaneda muere el pasado 25 de diciembre, habría cumplido 88 años, pero murió en abril del 98, después de pasarse toda la vida de que él diciendo que él desaparecería como los nahuales, como Don Juan, con la combustión espontánea, que se quemaría en un fuego... Eso es lo que se dijo, pero lo cierto es que nadie ha encontrado su cadáver ni su cuerpo. Coño, ni, porque se incineró, si claro. Está en informe médico incluso. Sí. Hombre, sí, de alguna manera se quemó, claro, pero vamos, pero con trampa. Eso no es una combustión espontánea exactamente. Lo fascinante de esta historia es que cuando Castaneda muere, claro, las brujas desaparecen, no se volvió a saber nada de ellas, no se sabe nada de ellas hasta hoy, salvo de una, la exploradora azul, que era su hija adoptiva, que también era una de sus amantes, aunque fuese su hija adoptiva. El celibato se zumbaba todo lo que se movía. Pero todo lo que se movía. Y hace unos años apareció un cuerpo, los restos humanos de un cuerpo bastante descompuesto. Bueno, primero se encontró su coche, el coche de esta chica, de la exploradora azul, en el desierto. Y no había rastro de ellas. Los seguidores querían pensar que se habían ido a la segunda atención, que habían iniciado su viaje al infinito, como él decía, en cuerpo físico, igual que Don Juan y que Florín y que las grandes brujas yaquis. Y lo cierto es que desaparecieron, pero se había encontrado unos restos humanos en el desierto, y hace unos años se consiguieron identificar, y eran los restos de esta chica, de la exploradora azul, que murió en el desierto. Se supone, se especula con la posibilidad de que se suicidase, como pudieron suicidarse todas cuando el gurú que las amparaba espiritualmente, físicamente, incluso amorosamente, desapareció de una forma tan humana como con un cáncer, que era algo, él llamaba la gran C, algo que decía que le daría vergüenza. Además, él decía mucho que preferiría pegarse un tiro en la boca antes que morir de cáncer. Pues fíjate tú lo que son las cosas. Al final murió de cáncer como cualquier otro humano. Bueno, la historia de Carlos Castaneda. Una historia terrible, uh-huh. Terrible, que todavía está por escribir, la historia real de Castaneda. Uh-huh. Decía, está claro, dice Iñaki Redondo, para pillar cacho fácilmente, vamos a rebajar un poco la tensión, lo mejor es montarse una secta y ser el líder. Y Ampa Lampa dice, con María Rosa Vientos, que sentirse importante lo hace a uno pesado, torpe y banal. Para ser un guerrero se necesita ser liviano y fluido. Esa es una frase de Castaneda. Claro. Es una cita de Castaneda. Claro. Sí. ¿Por qué es inválido esto? Eso es lo que me pregunto yo. Mira, este es un libro delicioso, que además está que en su historia biográfica haya cosas que... Pero sus ideas o pensamientos que son como este, pues bueno. Ya, pero ¿sabes? Lo escandaloso es que el libro de Castaneda está avalado por 5 catedráticos de antropología de UCLA que nunca vieron ni las notas, ni las grabaciones, ni una puñetera fotografía de Don Juan Matus. Uh-huh. Empezando por ahí. O sea, no hay ni una sola prueba de que Don Juan Matus existiese fuera de la mente de Castaneda. Pero es una tesis que se aprobó, que es escandaloso, ¿no? O sea, como 5 catedráticos y el Departamento de Publicaciones de la UCLA publicó oficialmente esa tesis sin que hubiese... Eso es impensable en el ambiente académico, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que ocurre es que la filosofía, como dice Bruno, y estoy 100% de acuerdo, es válida, eclipsa todo lo demás. Y es verdad, tendrá su número de acólitos, en el caso de Castaneda, muy numeroso, que se interesen por saber qué había a ciencia cierta de sus experiencias personales, pero lo que es importante para la gran colectividad es lo que dimana de ahí. Lo que dimana de ahí son exactamente lo mismo que Lox van Rampa, que también era otra historia de ficción, o como el aludido Joseph Ibrahim con el Yo visité Ganímedes. Cada uno de esos grandes gurús ha movilizado en su tiempo y en su entorno un movimiento como hace dos milenios lo hizo Jesucristo. Y si hoy día supieras que Jesucristo era un pendenciero, o era un celote, o era un no sé qué, dejaría de tener validez su filosofía. Es verdad lo que dice Manuel. Es que si no sus experiencias se prueba que no son ciertas, pues a la porra. Bueno, pero eso está muy bien siempre y cuando dices, bueno, esta persona ha tenido un origen, llega un momento que él reflexivamente o ve la luz o algo, intenta hacer un cambio en su vida, intenta recrear una nueva vida en torno a él. Soy una nueva persona, tengo una nueva filosofía, creo una especie de secta o seguidores que yo no los he pedido, pero me siguen. Vale, hasta ahí bien. Pero es que luego él lo que está impartiendo como ideología es una mentira, claro, porque no lo practica. No es consecuente. Ahí para mí es donde está el error. No lo que hubo antes, porque tú puedes coger y tener una evolución como persona y dices, bueno, pues lo que fui antes a la gente no le interesa y parto de aquí y me creo una nueva vida, nueva biografía. Pero a partir de aquí soy consecuente con lo que estoy intentando. Ni siquiera lo que hubo antes, Silvia. Ni siquiera. Es decir, no existe una filosofía, ni una ideológica, religiosa, política, que no tenga algo bueno. Yo estoy seguro de que si eres comunista y te lees el programa del PP, vas a encontrar algo que digas, bueno, pues estoy de acuerdo con esto, y viceversa, ¿no? O sea, si tú revisas las ideas o los manifiestos de los grandes estafadores, de los grandes charlatanes y de los grandes psicópatas de la religión, estoy seguro de que en los discursos de Jim Jones tenía que haber algo bueno, aunque luego se suicidasen 900 personas. Seguro que en los discursos de Waco había algo bueno, es que si no, no lo seguiría tanta gente, algo interesante y atractivo tenía que haber. Pero es que yo quiero saber si realmente el peyote te puede hacer volar como un cuervo. Yo quiero saber si existe o no existe vida después de la muerte. Yo quiero saber si los voladores de los que hablaban son seres reales o es una paja mental. Es que eso es lo que yo quiero saber. Porque para filosofía, para poesía, para literatura, hombre, pues hay un montón de opciones. Pero es que yo busco los hechos, no las ideas. Eso no. Ya sé que hay muchas ideas. Yo he conocido muchas escuelas. Pero ¿cuánta gente después de esa mentira ha visto todo eso? Porque son muchos. O ha querido verlo, Josep. Cuéntanos, Lorenzo, que te tenemos ahí a lo lejos, no te vemos, pero hemos escuchado tu voz y queremos también escuchar tu opinión. No te voy a decir a ti, pero vamos, están aprovechando de que hay un teléfono por medio y no puedo meter la cuchara como a mí me gustaría. Pero hablando de lo que estés hablando, yo creo que es que en este caso Castaneda no deja de ser un hijo de su tiempo. Es decir, es que posiblemente los años 60, 70, 80, especialmente en países como Estados Unidos y en partes de América Central y de Sudamérica, pues es muy posible que eso fuera lo más parecido a la Palestina de hace 2000 años, ¿no? Es que afloraban gurús prácticamente debajo de cada piedra, y no todos seguían, y no todos conseguían difundir su mensaje, y no todos pues pasaban más allá de una semana. Pero bueno, había quien se quedaba, en este caso Castaneda fue uno de ellos, ¿no? Y yo creo que más allá de ese mensaje que él pudo transmitir, y que muchos adaptaron a sus creencias y creyeron como real, a pesar de que posiblemente no hubiera ningún fondo bajo el mismo. Hay que decir que nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en los años 90, creo que fue en el 92, tuvimos la oportunidad de hablar con un antropólogo de la Universidad de México DF, que además por aquel entonces más o menos se abanderaba como una especie de portavoz de Castaneda, lo recordaréis todo, el Jacobo Grinberg. Bueno, pues con Jacobo Grinberg tuvimos la oportunidad de hablar en muchísimas ocasiones y él mismo lo decía, ¿no? Es decir, vamos a ver, cuando hablabas con el micrófono por delante te decía que Castaneda era un hombre fascinante, que era un hombre tocado por algo divino, que era un hombre con un mensaje coherente y que además el que lo siguiera pues seguiría ese mensaje coherente y casi divino. Pero la cuestión es que cuando apagabas el micrófono, pues es cuando llegaban otro tipo de palabras, ¿no? Y la sensación que daba es que efectivamente Castaneda empezó creyéndose lo que él mismo, posteriormente, los diferentes libros, fue promulgando. Pero llegó un momento en el que, por una cosa o por otra, independientemente de que fuera reservado, de que no quisiera salir en fotos ni ir a fiestas, pues la sensación da que el ego engordó, y empezó a crearse ese personaje, pues casi como un auténtico avatar de finales del siglo XX, ¿no? Y eso tuvo que alimentarlo. ¿De qué forma lo alimentó? Bueno, pues creando alrededor suyo esta cantidad de satélites en la forma de brujas, en la forma de conocimientos, en la forma de rituales, pues que no tenían ni pies ni cabeza, pero es que había que engordar el mito. Digamos que hubo un previo en el que él mismo creyó, quién sabe si además efectivamente recibió información por parte de la tradición, se llamase Juan, se llamase como se llamase, el indio Yaqui de turno, si es que realmente lo era, pero que posteriormente aquello se deformó. ¿Por qué? Pues porque alcanzó se consiguió Yo recuerdo una frase que me decía, que es un poco desagradable, pero como son casi las 3 de la mañana la puedo decir, pero decía que se encumbró tanto y se subió en un pedestal que prácticamente solo le faltaba cagar mármol. Sí. Por lo tanto, es que estamos asistiendo a una mutación absolutamente normal, pero que yo creo que no invalida, por un lado, quizás su primer mensaje, aunque posiblemente desvariara, ¿no?, en el momento en el que es más conocido. Manuel, para finalizar, por cierto... Muy rápido, Loren, yo creo que no es normal, yo creo que es un caso extraordinario, de verdad. Lo de Castaneda, yo que he conocido otros muchos casos, me parece una anomalía desde el principio. Estoy de acuerdo contigo en que en la segunda parte de su historia, bueno, pues evidentemente el tío tenía mucho poder, se volvió multimillonario, tenía las tías que quería loquitas por él, incluso cuando ya era un señor de una edad muy avanzada. Y todo eso lo podemos entender porque hemos visto muchos casos similares. Dice, se creía la primera parte. Claro, pero es que para creerse la primera parte tuvo que existir don Juan Matus. Claro, y lo que yo no entiendo es cómo un antropólogo que hace una tesis doctoral en base al trabajo de campo no tiene ni una puñetera anotación, porque hay 12 páginas que mandó en su día a otro antropólogo que le rebatió, pero es del viaje a Ictlán, segundo o tercer libro, no de las enseñanzas de don Juan. No hay ni una grabación, no hay ni una fotografía. O sea, el tío presenta su tesis doctoral a la universidad y los catedráticos dicen, oye, pues sí, qué majo, pues se la vamos a publicar y la hacemos doctor. Hombre, es muy raro desde el principio. El problema es si realmente existió algo en toda esta historia. Un día hablaremos con profundidad sobre la figura de Carlos Castaneda, sobre toda esta historia sobre don Juan Matus y Yahuida, precisamente. Oye, habla de eso, Yahuida, y dice, Manuel Carballal, impaciente estoy por el especial sobre Castaneda, su filosofía y sobre todo su realidad. Sí, simplemente para terminar, fijaros la trascendencia de este tío, que cuando nosotros decimos eso de que la fuerza te acompañe, llegó a inspirar a George Lucas toda la historia del Jedi, de la guerra de las galaxias y tal, todo eso está inspirado en Castaneda. Imagínate la fuerza que tuvo. Y el lado oscuro también lo encontró. Claro. Bueno, filosofía barata para seducir a las personas que no viven con los pies en la tierra, a propósito de esto que estás ahí comentando. Algunos viven con los pies en la tierra. Lo que dice Esteban cuando había los abiertos, no que lo diga yo. Perdón. Y yo me quedo con la filosofía de Helga Bay, nuestro tuitero favorito, que hace unos comentarios extraordinarios cuando había los abiertos. Pues al parecer los tiros se los metía más arriba de la boca. Y el mismo Helga Bay dice... Y me viene muy bien para el día de hoy. Yo he evolucionado como persona a base de roscones. Eso es evolución horizontal. Así que, como siempre, como en comentarios fascinantes. La verdad es que hay que seguir a Ángel Gabay todas las noches cuando tenemos programas, porque hace comentarios con atinados, divertidos y con una perspicacia y una ironía fantástica. Lorenzo, vamos a irnos hasta Argentina a un caso que nos vas a comentar, un caso que tiene que ver con el mundo de la fantasmogénesis. Cuéntanos. Bueno, pues son más historias de fantasmas, ¿no? Yo creo que estábamos hablando de la historia de Castaneda, pero pues vamos a otro tipo de fantasmas, aunque en este caso tengan otro tipo de consistencia, si es que realmente la tienen, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que en Argentina, al margen de tantas y tantas ocasiones que hemos hablado de lugares ya clásicos, como el Cerro Uritorco, por ejemplo, ¿no? O de los múltiples avistamientos de ovnis ya clásicos que allí se ha producido, de las desapariciones misteriosas, pues hay otro tipo de fenómenos, quizás menos conocidos, pero que... todavía hoy estamos en este siglo XXI tecnológico, primer mundista, pues parece que no se deberían de producir, y sin embargo hay sucesos que pasan un poco se pasan un poco de lo normal, ¿no? En este caso, lo que nos dicen los medios de comunicación, especialmente de Argentina, es que se está apareciendo pues una especie de mujer extraña que además va acompañada de una suerte de fenómenos poltergeist alrededor de ella. Nosotros tuvimos en su momento, en una de las visitas que hicimos a Argentina, la oportunidad de hablar con varios testigos, ¿no?, de un fenómeno que ellos llaman la Salamanca, que no deja de ser, pues eso, ¿no?, esta mujer de blanco que aparece en determinadas ocasiones, generalmente coincidiendo con fenómenos astronómicos como pueden ser solsticios o equinoccios, que generan fenómenos poltergeist alrededor suyo, que suelen aparecer además en núcleos muy retirados de las grandes poblaciones, de ahí que el número de testigos siempre sea muy reducido, el testigo en sí se asusta bastante. Bueno, pues ahora parece ser que en la localidad de Mercedes, que no está muy lejos, es decir, no está en mitad de la Pampa, sino que se encuentra aproximadamente a unos 28 o 30 kilómetros de esa gran ciudad que es Buenos Aires, pues los habitantes de esta población deben de andar bastante acongojados porque, según afirman los vecinos, se está apareciendo en las últimas semanas una mujer muy alta, delgada y erguida, es lo que dicen los testigos. Dicen que no se le puede ver el rostro completo, pero sí sus ojos oscuros que emanan, esto es lo que dicen los testigos, una profundidad que estremece. Incluso hay que decir que miembros del propio consistorio de la localidad pues han afirmado que varios trabajadores del matadero que se encuentra a las afueras de la localidad de Mercedes no solo se han topado con la enigmática presencia, sino que además ya la han bautizado como la viuda de la calle Güemes. Ahora os contaré quién es esta supuesta viuda de la calle Güemes. De momento decir que uno de los empleados, que prefiere permanecer en el anonimato, pues bueno, pues porque el hombre ha dicho que no quiere que le tomen por loco, pero que lo que ha visto es lo que ha visto, pues asegura que cuando uno la ve no sabe si avanzar o volverse al pueblo, ¿no? Dice que la sensación es muy fuerte y que de hecho cuando apareció pues prácticamente tenía la sensación de que, bueno, él definía como de muerte próxima, ¿no? De que le quedaba muy poquito tiempo porque era una expresión prácticamente demoníaca, ¿no? La que tenía delante de él. De hecho añadió que esto no es algo pues que se pueda contar a cualquiera, ¿no? Ya que la gente pues de primeras no lo va a entender. La cuestión es que los sucesos no se quedan en esto, ¿no? No exclusivamente la aparición de este personaje, de esta mujer, sino que al más puro estilo de lo que ocurriese, por ejemplo, en la España de los 70, ¿no? En localidades como Escalante o Puente San Miguel, que la tengo muy cerquita de donde me encuentro ahora, ¿os acordáis, no? El caso de Emilio Ruiz Oribe, este minero que se asoma a altas horas de la madrugada por su ventana y observa una luz enorme en mitad de la calle, y una vez que esta se va evaporando, pues aparece un personaje de una altura bastante considerable. Bueno, pues ahora, concretamente en la zona del camino del cementerio de la localidad de Mercedes, en Argentina, varios testigos aseguran estar viendo un extraño ser que medía mucho más, dicen los testigos, de 2 metros, que lucía un atuendo elegante con sombrero de ala ancha. Fijaros qué cuestión tan sumamente bizarra, ¿no? Y de hecho dice que cuando cruzaron las miradas, pues dibujó una especie de sonrisa tétrica y no se movió del camino. La cuestión es que este testigo, que se llama Antonio Fernández, parece ser que en un momento determinado, al arrojarse sobre este extraño ser que estaba a mitad de la carretera, prácticamente presa del pánico, una vez que pasó de su posición, intentó seguirle el rastro a través de los espejos retrovisores de su vehículo, pero se dio cuenta de que aquello, pues bueno, pues que ya no estaba allí, ¿no? La cuestión es que esto, unido a esa viuda de la calle Güemes, imaginad la que está generando en esta población de Mercedes, que es una población bastante habitada, con, en fin, con bastante, yo, por lo que he leído, son unos 100,000+ habitantes los que tiene, de los cuales pues un porcentaje muy elevado están muy asustados con esta historia. Y dicen que precisamente la viuda de la calle Güemes, bueno, pues que los habitantes del lugar afirman que es el espíritu ni más ni menos que de una mujer que fue maltratada por su esposo y que vivía en el cercano Valle de Lerma. De hecho, aseguran que pertenecía a una de las familias más tradicionales que había en este lugar de Argentina, y que bueno, pues que en un momento determinado precisamente el hecho de ser tradicionales pues hizo que no denunciaran esas violaciones. Finalmente la mujer falleció, y lo que dice ahora un poco la leyenda urbana es que su alma va buscando venganza, pues intentando encontrar a ese marido que la maltrató en vida, y como no se encuentra el marido, pues hombre que pilla por la noche, hombre que cae en sus redes y que parece que o bien se asusta o literalmente pues fallece, ¿no? Incluso fijaros, ¿no? Brevemente diré que al más puro estilo de la célebre dama de la curva, ¿no? De la que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia. Suena un poquito a esa historia, ¿no? Pues dicen que te la puedes encontrar. A ciertos relatos de estas características más próximos a las leyendas urbanas que utilizan la fenomenología paranormal. Es una idea, ¿eh? Salvo por un detalle, Bruno. Sí es cierto que recuerda a la dama de la curva, porque una de las características dice que te la puedes encontrar de repente pues sentada a tu lado en el coche, o algo todavía más espeluznante, especialmente para los que disfrutamos de la moto, ¿no? Y es que vas con tu moto tranquilamente por la noche y de repente la tienes sentada detrás de ti. Imagínate el castañazo que te puedes pegar, ¿no? Solo del susto que te puede dar. Pero lo cierto es que esto, que seguramente son añadidos ya, llevados por alguna experiencia previa, que posteriormente se va ornamentando, se va engordando, lo cierto es que, claro, lo que ya se pasa un poco, o va más allá de la leyenda urbana, es el hecho de que hay fotografías que se están empezando a distribuir a través de las redes, que hay quien habla, como es lógico de primeras, que estamos ante montajes, pero lo cierto es que lo que se ve ahí, por lo menos a decir de los testigos, refleja bastante lo que ellos han visto. Es decir, el testimonio está ahí, el testimonio evidentemente no es ni medible ni cuantificable, porque simplemente es un testimonio subjetivo, pero lo cierto es que son varias decenas, por no decir cientos, las personas que ya se han topado con esta aparición, que como os digo, mantiene absolutamente soliviantada en las últimas semanas a esta población argentina. Bueno, pues la historia que nos ha contado Lorenzo Fernández en Argentina, una historia de fantasmogénesis, en tu libro, en Increíble, Josep Pijarro, en la editorial Libros Cúpula, que publicaste hace muy poquito, que nos estuviste presentando. Ante este tipo de sucesos, por ejemplo, casos de fantasmogénesis, casos de apariciones, establecíais los dos autores un debate, el sí y el no, lo que hay a favor y lo que hay en contra. Para este tipo de casos, ¿qué es lo que podríamos...? A ver, A mi juicio, lo sustancial es saber si la visión se produce dentro o fuera de nuestro cerebro. Y esa es la cuestión más importante, porque hay muchos sucesos dentro de la fenomenología paranormal, dentro de la ufología, dentro del contexto de las apariciones marianas, que acontecen en el umbral de lo que parece la vigilia, el estar despiertos, y un trance, un estado, vamos a llamarle alfa, o a veces hasta más profundo, en el que uno puede pensar que esa imagen se está creando en su interior, y que puede tener un testigo al lado que no está viendo nada, y sin embargo el testigo principal está describiendo esa observación. Y este es el punto más importante que hay que determinar en cualquier caso, ya no de fantasmagénesis, de aparición en sí misma. Porque si al final todo se basa en el rumor, y la fuerza del rumor es muy importante, yo quiero recordar, creo que incluso en el propio Increíble lo cito, el caso de un gaseador en Londres, en el siglo XIX, en el que una señora ancianita dijo que había entrado por la habitación de su casa un señor que la había gaseado y no podía moverse. Aquella noticia hizo que cundiera el pánico, y empezó a producirse una verdadera oleada de personas que se sentían gaseadas. Al final era solo una historia de una mujer, pero el efecto contagio hizo que toda una población estuviera en alerta. La policía estaba haciendo patrullajes específicos por las noches, hablo a finales del siglo XIX, estaba haciendo patrullajes por las noches para ver si podía dar con el famoso gaseador. Al final se demostró que era un patrón de histeria colectiva. Y un poco la sensación, por lo que Loren estaba relatando, ¿no?, de que toda la gente está en estos momentos un poco alerta, ¿no?, de que en muy pocas horas uno la ve, la otra también, me da esa misma sensación de efecto contagio. La psicología es tremendamente poderosa y nos puede llegar a hacer ver cosas donde no las hay. Es someternos a la escenografía, y vuelvo de nuevo a la hipnosis. Los hipnólogos lo saben muy bien. Ante una misma situación podemos tener a un señor verdaderamente hipnotizado y a otro no hipnotizado. Estamos controlando sus constantes vitales y nos vamos a dar cuenta que la persona verdaderamente hipnotizada puede hacer lo mismo que la no hipnotizada, pero que ésta está confabulando, está prestándose por una especie de medio escénico, por formar parte de la cuadrilla, por no sentirse al margen, por poder entender mejor que nadie a la víctima del suceso. Esas cuestiones son capitales a la hora de entender cuándo una cosa tiene un hecho objetivo y cuándo no. Y estoy hablando desde el desconocimiento, porque yo no he visto, Loren, las fotografías. Si hay fotografías, estarían demostrando de algún modo que el origen de esas visiones es externo y no interno. Claro, sí, en este caso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Vamos a ver, una cosa es un gaseador y otra cosa es que en un momento determinado tú tengas la posibilidad de ver una figura, en este caso, que muchos definen como una mujer que les aterra, que aparece durante la noche, y que otros definen, quizás estaríamos hablando de otro tipo de fenómeno, pero que definen como un personaje bastante alto con una especie de sombrero de copa. Es decir, es que caso de este tipo... Eso me ha llamado mucho la atención, y te diré por qué, porque durante la elaboración del censo de Diana en los años 90, que recopilamos cerca de 200 y pico casos, en principio era una cosa de visitantes de dormitorio. Recordemos que la imagen más arquetípica de esos visitantes eran cabezones y con los ojos rasgados y negros hacia el exterior. Pues de repente había un porcentaje mínimo pero significativo, de un 2% aproximadamente de los sucesos, que describían a esos seres como señores vestidos con sombrero de ala ancha y un abrigo que les llegaba hasta los pies y que no podían enseñarle los pies, con lo cual me ha llamado poderosamente la atención. Pues mira, si me permitís brevemente, pues tampoco quiero ocupar parte de la conversación, entiendo que tenéis más cosas que decir y mucho menos cuando uno está a través del teléfono, pero lo cierto es que casos de este tipo, vamos a ver, aunque parezcan muy ridículos y casi rayarnos con la ciencia ficción, lo cierto es que se han producido. Es decir, es que por ejemplo cuando tú analizas la historia de estas temáticas, la gente absolutamente normal, por ejemplo, lo hemos hablado en alguna ocasión, en la región de Urdes, al norte de Cáceres, por ejemplo, se hizo durante un tiempo muy célebre el conocido como Duende de Ladrillar. Fijaros hasta qué punto en esta población de Ladrillar, tú lo sabes, Josep, estuviste por allí hace no mucho, pues vamos a ver, es que se hablaba de una especie de personaje también con vestido de negro, como con levita, que tenía pues también un sombrero de copa y que iba de un árbol a otro y que se dedicaba durante la noche a secuestrar a niños. De hecho, incluso estamos hablando del año 1907-1908, pues en un congreso que se celebra en Plasencia, el congreso de jordanófilos, con tal de sacar, bueno, el objetivo era sacar de la miseria a esta región del país, pues en un momento determinado se empiezan a hablar de este tipo de fenómenos que se están produciendo. Y hay incluso quien pone nombres y apellidos, habla del sacerdote del pueblo, Isaac Gutiérrez, que se llega a enfrentar a este duende de Ladrillar al punto de que incluso lo intenta estrangular, y lo que se decía en el pueblo, bueno, pues había dos versiones, ¿no? Una que había logrado estrangularlo y otra que, bueno, pues que aquel bicho casi de intratumba había desaparecido para no regresar jamás. Y estamos hablando de un personaje muy parecido, pero es que cuando te vas a las tradiciones, y esto quizás es mucho más cercano, de los indígenas, vamos a otro nombre, de los indígenas comechingones, ¿no? Los que se encuentran en estas regiones de Argentina, también en sus propias tradiciones te hablan de la aparición de este tipo de seres asociados a sus grandes cerros sagrados, y que cuando aparecen, que suelen ser en momentos muy puntuales, lo hacen para secuestrar a aquellos que están paseando, caminando, haciendo senderismo, incluso hasta hace muy poquitos años. Me arriesgaría a decir que hasta hace una semana, ¿no? Se producen desapariciones en lugares como, por ejemplo, el Cerro del Pajarito o el Cerro Ritorco, ¿no? Lugares sagrados para esta etnia donde se aparecen, o eso por lo menos es lo que dicen las tradiciones, se aparecen este tipo de seres. Por lo tanto, no tenemos que pensar, creo yo, en alucinaciones, sino quién sabe si en otro tipo de fenómeno que nosotros, ante el desconocimiento de lo que se nos está manifestando, interpretamos de esa forma, ¿no? Le queramos llamar la viuda Güemes o le queramos llamar pues el señor del sombrero de copa, cuando realmente a lo mejor hay otra cosa. Atención a la siguiente historia que os vamos a contar, porque es una historia terrible, una historia triste que por desgracia sucede, y de vez en cuando hay que hacerse eco de este tipo de sucesos. Sacrificios rituales, las víctimas en este caso, Manuel Carvallal, niños gemelos. Sí, este es uno de estos casos recurrentes que cada cierto tiempo recoge la prensa y que yo creo que nos tienen que invitar a reflexionar sobre este mundo de lo invisible, de lo sobrenatural y también de lo religioso. Hace hoy, exactamente ahora, dos semanas, se producía en la India. También es interesante que sea otro caso más que nos llega de la India, por esa aureola de misticismo, de espiritualidad. Parece que la India es ese lugar idílico, maravilloso, donde te vuelves espiritual en cuando aterrizas y estás más cerca de Dios, y es todo lo contrario. Pues hace dos semanas, en una ciudad del distrito de Sonari, Vivasagar, una mujer de 25 años, Ranju Devi, asesinaba de una forma terrorífica a uno de sus hijos, a un bebé de 5 meses de edad, llamado Laksam, para salvar la vida de toda su familia, según una serie de sueños, precisamente, que había tenido. Y por eso antes, cuando hablamos de los sueños, me estaba mordiendo la lengua, porque tendemos a mitificarlos como si fuesen una puerta al más allá, como si cualquiera pudiese interpretarlos y decirnos lo que significan, y hombre, yo creo que me merece más crédito lo que diga la neurociencia que lo que digan los visionarios y los gurús, porque en este caso en concreto precisamente fueron los consejos de un santón hindú los que interpretaron el sueño recurrente de esta mujer, que terminó costándole la vida a uno de sus dos bebés gemelos. Esta historia empieza unos días antes, cuando llegan a esta ciudad ella, su marido y sus tres hijos. Tenía un hijo de 5 años y dos bebés de 5 meses gemelos. Ella empieza a tener una serie de sueños recurrentes y elige para el sacrificio la misma técnica, lo comentamos hace unas semanas, que se utilizó en Chile, precisamente el día que supuestamente se producía el fin del mundo, con esta secta chilena que también sacrificó quemando vivo a un bebé recién nacido, porque supuestamente era el anticristo que venía para ejecutar la profecía maya, y esa secta pues decidió salvar al mundo liquidando al anticristo, y se quedaron tan anchos, y precisamente el que cometió el crimen físicamente fue el padre de la criatura. La madre en este caso lo hizo sin el conocimiento aparentemente del resto de la familia, ni del padre del bebé, ni de los hermanos. Habían quedado alojados en casa de sus cuñados, esa noche ella quemó, hizo una pira, quemó al bebé y luego enterró los restos. Pero fue denunciada a la policía por unos vecinos y se ha descubierto toda la historia. Este caso en realidad viene a sumarse a toda una serie, una oleada de crímenes rituales, de sacrificios humanos que parecen historias sacadas, ¿verdad?, de las películas de terror, pero la historia real y el mundo del crimen siempre supera a la ficción más prolífica. Solo en el año 2009 se había hecho un recuento en la India por parte de cuerpos policiales de 186 muertos en la India, 186 muertes violentas relacionadas o con la brujería o con la religión. Muchos de esos cultos están relacionados con la diosa Kali, la diosa de la muerte y la destrucción, que parece que era algo que había quedado ya relegado a la época de los Tugs, los estranguladores, a la época de las colonias británicas, y no, este tipo de prácticas por lo visto siguen existiendo, lo que ha motivado ya a varios gobiernos locales a crear una iniciativa de sensibilización contra las supersticiones y las creencias irracionales que en casos como este tan triste terminan cobrándose la vida de seres humanos, ¿no? Yo creo que la verdad es que nos deja sobre la mesa un montón de elementos para reflexionar. Pero a ver, y válgame Dios, no defiendo ninguna historia, ¿no? Pero que dos analfabetos supersticiosos hayan matado a esas personas no significa que India no sea espiritual. A lo mejor no lo es para ti, pero hay muchas personas que han visto su luz y han encontrado su norte tras haber visitado ese país y su modo de vida. En Albacete, y en Porriño, y en Murcia, de verdad, supuesto, no hay nada en la India, supuesto, ni en ningún lado que no haya aquí. Por supuesto, Manuel. Nada, o sea, que no es ni espiritual, pero, ni menos, pero ni no puedes negar que hay muchas personas que han encontrado su camino ahí, por lo tanto, magnífico para ellos, claro, ¿no? Pero ya te digo, como en Albacete, afortunadamente en Albacete no hay 189 sacrificios humanos en un año. Fíjate, en España han habido este año 49 muertes de mujeres. ¿Eso nos sitúa en mayor talante o menor talante que lo que ocurre en la India, donde hay... Te garantizo que en la India ha habido muchísimas más muertes de mujeres y violaciones y violencia de género, pues que en España. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Al final el problema es la cultura. Exactamente. Claro. O sea, ese es la raíz de todo. Pongo la el acento cultura. En supersticiosos analfabetos. Porque al final no es que la religión sea mala. Es lo que tú creas, lo que tú quieras creer. Por ejemplo, hablabas de los sueños. Cuando yo he dicho que hacías siglos, años, que se pueden interpretar los sueños, no estaba hablando del vidente de turno. Mírate al psicoanálisis, mírate a Freud, mírate a Jung. Son capaces de desvelar el significado de los sueños, pero no de predecir. Un conductista te diría que Jung o Freud en la interpretación de los sueños no se diferencia mucho del chamán o del gurú, ¿eh? Cualquier conductista, yo no lo soy. Sí, pero yo no me voy a poner en manos de un chamán ni de un gurú, pero me voy a poner en manos de un psicoanalista. Lo que ocurre es que con yo me pondría en manos de un neurólogo, antes incluso que de un psicoanalista. ¿Para qué? ¿Para que te dé drogaína? Anda ya. Hombre, es que ¿Puedo comentar algo? No, pero un neurólogo no es un psiquiatra, es otra cosa totalmente distinta. Claro. Pero ojo, que se confunde en muchas ocasiones en la interpretación de los sueños, si volvemos a ese tema, se confunden y se mezclan churras con merinas. Lo esotérico. Aquellos, lo esotérico. No, me gustaría comentaros brevemente, simplemente. No lo voy a quitar del tema. Y que no tiene nada que ver una cosa con otra. Dinos, Lorenzo. Nada, simplemente comentar, ¿no?, que es que me hace gracia, y Manuel, con todo el cariño y el respeto que te tengo, pero me resulta verdaderamente curioso, ya que te muerdes la lengua y te la llenas la boca de neurociencia, pero me sorprende que para eso sí, y sin embargo, pues a la hora de defender a Castaneda lo defiendes a capa y espada, por lo menos en lo que al personaje fascinante se refiere, cuando todo el mundo sabe que las tradiciones de los yaquis, de los nahual o de los chachapoyas, sea de quien sea, son siempre revelaciones de sueños. Entonces me sorprende que para eso sí, pero para el otro no. Bueno, pues ya está, será la neurociencia de los chachapoyas. Mira, yo mejor te respondo cuando estemos cara a cara. Para que eso me lo digas a la cara, me lo repitas a la cara. Hoy no la ha defendido mucho a Castaneda. Claro, no. Claro, por eso digo, mejor eso me lo repitas a la cara. Just in Time con Almadilla Rosavientos nos ha mandado un registro de Castaneda de la UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, año 1973, la única tesina que tiene, pero sí es una tesina. No, y una tesis, porque hay una tesis que además muy extraña, que no estaba accesible para todos las personas que querían consultarle, era un resumen de 500 palabras, que en realidad es simplemente el viaje a Itlán, el libro El viaje a Itlán. Pero bueno, lo que estaba diciendo antes de los sueños, yo lo único que digo es que yo diferencio mucho la interpretación de los sueños, las experiencias psíquicas, en sueños, que todo eso está muy bien. Yo he conocido a mucha gente que trabaja ese campo. Yo he tratado de experimentar personalmente, y cuando quedábamos en un sitio, pues macho, o había un cambio de hora, o al final no coincidíamos, o no conseguíamos jamás. Yo no lo conseguí, quizá otros sí, pero yo, a pesar de que lo intenté mucho y en laboratorio, yo nunca conseguí pruebas empíricas, objetivas, de que hubiese esa fusión ni informaciones extrasensoriales en sueños. Pero es que no va por ahí. Lo que está intentando hacer la neurociencia es buscar aplicaciones para el Alzheimer, es buscar aplicaciones para el Parkinson a través de los sueños, y eso no tiene nada que ver con las escuelas iniciáticas filosóficas, pero eso me lo has que por dicho otro ahora, lado, no lo has dicho que antes. Por otro lado, por antiguas no son mejores, es que tenemos la puñetera manía. Nadie dice no, que sea claro mejor. Que si, digo antes, que yo empecé anunciando la noticia que en Mesopotamia hace 5.000 años se interpretaba que el alma salía del cuerpo y viajaba a los lugares de los sueños, porque no tenía ni puñetera idea de cómo funcionaba el cerebro. Porque lo digan unos sabios antiguos no significa que sepan más que nosotros, porque esos sabios antiguos, esos chamanes que conocemos y que hemos conocido en África, en Asia, en América Latina, pueden ser fascinantes, pueden ser tan atractivos como Don Juan y mucho más reales. Pero luego, cuando tienen dolor de cabeza, se toman una aspirina. O sea, yo he visto a sheikh hindúes y musulmanes en Mauritania, que eran adorados como gurús, la gente, por los donde pasaban, como se supone que tenían propiedades curativas en su energía y en su aura, se metían la tierra, de la arena por donde pisaba, en los ojos para curar las heridas, con lo cual tenían infecciones y demás, y eran chamanes llenos de energía. Quiero decir con esto que está muy bien lo de las escuelas arcanas, lo de las escuelas antiguas, pero su contexto. Hoy sabemos mucho más que todos ellos. Y porque sean más antiguos y más viejos, no significa que fueran más tarde. Pero estás poniendo palabras en mi boca. Yo no estoy cuestionando eso, es evidente. Que no se puede negar el progreso. Mal, eso es indiscutible. No se puede negar el progreso. Tenemos luz gracias a la ciencia. Estamos hablando a través del micrófono, nos escuchan en miles de hogares gracias a la ciencia. Eso es indiscutible. Pero yo lo que he dicho, y me reafirmo en lo que digo, es que nos sorprendemos de estos estudios de la neurociencia cuando ya sabíamos desde hace mucho que eso era así, ya está. Pues precisamente gracias a la ciencia se conoce ahora mucho más sobre la figura de Robespierre. Fíjate, el rey del reino del terror, el padre de casi de la guillotina. ¿A quién ¿no? pasamos a la guillotina ahora? Sí, antes estábamos hablando, pues fíjate, de sacrificios, y en esta ocasión pues fue después de la Revolución Francesa, que incluso pues se dice que llegaron a una cantidad tremenda de guillotinados, entre 16.000 y 40.000 ciudadanos en 3 años. Ahí es nada. Y en la época en la que estuvo gobernando Robespierre, pues pasaron prácticamente en 11 meses de 399 personas a en 5 meses 2.127. Pero vamos, el caso que nos ocupa es que han recreado su rostro. Y luego lo vamos a poner en Twitter para que la gente lo pueda ver. Y lo han hecho en 3D. Y lo curioso del caso es que no lo han sacado del cráneo original, porque claro, no existía, ya que su cuerpo y los restos pues fueron sepultados en una fosa común y luego lo enterraron en Calviva. Entonces, ¿de dónde han sacado ese rostro? Pues de una máscara mortuoria que por lo visto había sacado la famosa Madame Tussaud. Recién decapitada la cabeza de Robespierre, de Maximilien Robespierre, pues cogió y sacó este molde de la máscara mortuoria. Y a partir de ahí han hecho esta reconstrucción en 3D. Entonces, a la imagen se le ve, por lo visto, pues que tiene los ojos azules, que está marcado de viruela bastante el rostro, y hay otros rasgos muy significativos, que es lo que ha dado pie a que unos forenses franceses pues hayan investigado qué le podía pasar a Robespierre. Entonces ellos lo que han llegado a la conclusión es que padecía una enfermedad rara, que como decíamos antes se llama sarcoidosis, y esto provoca pequeñas áreas de inflamación de los tejidos del cuerpo, afecta comúnmente a los pulmones, a la piel, a los ganglios linfáticos, pero también en algunos momentos a los ojos, el hígado y el páncreas, y a menudo se acompaña de cansancio y una sensación general de malestar. Al parecer, según testimonios de la época de Robespierre, pues él tenía este tipo de síntomas, tenía problemas de visión, sangraba por la nariz, incluso cubría la almohada de sangre fresca cada día, tenía la piel y los ojos amarillentos y padecía un cansancio continuo. Entonces, basándose en los rasgos que tenían y esas marcas que le habían quedado en la piel más estos testimonios, ellos han llegado a la conclusión, y así lo han publicado en la revista científica de Lancet, que antes hacías mención, pues ellos lo han publicado, de que padeció esta enfermedad, sarcoidosis. En la época de Robespierre no se conocía esta enfermedad como tal, porque fue dictaminada por un médico inglés un siglo después. Pero sí es cierto que le padeció, pero la enfermedad no le causó la muerte, como sabéis, sino que él mismo pues sufrió la guillotina y al final pues fue descabezado, igual que la cantidad de personas que estuvieron en Francia allí, pues con el terror y con ese régimen tan tan tremendo. Seguro que si los científicos se pusiesen a repasar muchas máscaras mortuorias de esas, nos llevaríamos muchas sorpresas de la vida de grandes personajes. Mira, una máscara mortuoria, la de Dante, es la que origina la última novela de Dan Brown. Lo que está claro es que en el caso de Robespierre, casi viendo la vida que tenía y lo piltrafa que estaba hecho el pobre hombre, casi lo mejor que le pudo pasar es que le cortara la cabeza. Ya, otro que burro también. Por lo visto, este tipo de enfermedad, ahora ya sí saben el tratamiento y con corticoides y tal, se consigue controlar y al final no hace falta que lleguemos a la decapitación. Lorenzo, que hoy te veo muy tétrico, ¿eh? Sí, la verdad es que yo lo que pensaba es Robespierre, Francia, Robespierre tenía sarcoidosis, después en Francia gobernó Sarkozy. Acabas pensando en esas cosas. Por cierto, que Josep, hablamos de Increíble, hemos hablado hoy de Increíble, del libro que publicaste en Cúpula, pero también acabas de publicar otro recientemente, La Guía Fantástica de Cataluña, que tenemos que invitar a todos nuestros oyentes. Ya sé que allí tenemos está en catalán, está en catalán. Es igual, pero a todos nuestros oyentes para que se acerquen por allí, por Cataluña, porque hay unas historias verdaderamente fascinantes, ¿eh? Bueno, lo que ha pretendido el libro en definitiva es acercar al lector a una revisión de casos, de sucesos que ya habían sido en gran medida avanzados hacía pues 12 años atrás. Algunos de ellos han sido revisados, otros se han incorporado como nuevos, se han añadido comentarios a asuntos pues que eran llamativos, el caso por ejemplo del famoso gnomo de Girona, ¿no? Al final hemos explicado con nombres y apellidos, como es necesario en estas historias, quién estaba detrás de todo aquello. En fin, es una invitación a que cuando tú estés viajando pues desde el Pirineo hasta Tarragona puedas cogerte el libro como una guía e ir encontrando singularidades, ¿no? de cada uno de esos lugares. Y encontrar ese Planeta Desconocido, que también está en Cataluña. Bueno, Planeta Desconocido es la revista que diriges. Planeta Desconocido, que por cierto estoy muy entusiasmado porque vamos a publicar el próximo mes un reportaje de un profesor de historia que ha estado siguiendo, seguramente os acordaréis vosotros del trabajo de Graham Hancock, 1993, Símbolo y Señal. Pues ha estado siguiendo todas las trazas de la famosa Arca de la Alianza, de la que supuestamente Menelik se lleva desde Israel, hasta pasando por Egipto hasta Etiopía, y hemos conseguido una foto. Dirás, bueno, si no se puede fotografiar. Bueno, lo que tenemos es la fotografía, la imagen de la exhibición, precisamente, que se saca una vez al año de ese tabot, que es como lo llaman los etíopes, los judíos etíopes, a ese arca de la alianza, y la comparamos además con una polémica fotografía del año 1981 en el monte Nebo, en el que un arqueólogo de Strankis logra fotografiar lo que supuestamente es el arca de la alianza. Esas dos imágenes van a estar comparadas en un viaje, porque es una revista de viajes que nos lleva por varios continentes buscando precisar, bueno, por varios continentes, por dos continentes, esa famosa reliquia. Hablando de revistas, Lorenzo Fernández, la revista que tú diriges desde este mes, hay que decirlo, que en la contraportada tiene una firma, es una de las entrevistas más escuchadas de los últimos días en la página web de OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, la figura de JJ Benítez desde este mes en la revista Enigmas, ¿no? Sí, señor, ahí estará con nosotros, pues esperemos que durante muchísimos, no te digo meses, años, ¿no?, que esté con nosotros, porque la verdad es que leer las crónicas de Juan José Benítez, las opiniones, son siempre un placer, porque están siempre al cabo de la actualidad y porque, bueno, en fin, para nosotros ya sabéis que es un auténtico maestro y un fantástico amigo, ¿no? Pero mira, cerramos la última página con Juan José Benítez a partir de este mes, y la abrimos en este caso este mes pues con otro querido compañero que, como tú bien decías, se encuentra donde los Reyes Magos, ¿no?, en Oriente, aunque los Reyes Magos hoy estén visitando todo el planeta. En este caso un artículo de nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro en el que nos habla de esa conspiración. ¿Quién sabe, ¿no?, si hay una conspiración real contra el Papa Francisco por parte de determinados poderes que no parecen querer demasiado que esté ahí? Bueno, pues abrimos con un Juanjo y cerramos con otro Juanjo Benítez, que a partir de ahora, como os digo, también incluso Juanjo Sánchez Oro, a partir del mes que viene, lo tendremos, aparte de la tertulia de papel en la que todos participáis, pues también estará con otra sección, con lo cual estamos llenando la revista de Juanjos, ¿no? Y va a ser los enigmas de los JJs, al final. Exactamente, exactamente, sí señor. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, la primera de las tertulias del año 2014, que ojalá sea un año extraordinario para todos. Manuel Carvallal, muchísimas placer, gracias. Lorenzo Fernández. Venga, nos vemos la semana que viene. Y espero que la semana que viene te veamos o te escuchamos, ¿o no? Nos vemos seguro. Hay algún regalito por aquí, ¿eh? Yo también tengo un regalo para vosotros. Os diré simplemente que son... Bueno, no os voy a decir que son. La semana que viene lo veréis. Josep Guijarro, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu visita aquí a Los Vientos. Yo no os veré la próxima semana, pero os escucharé. Yo soy muy escéptico con el hecho de que veamos a Lorenzo Fernández, fíjate. ¿Sí? Sí, mucho, mucho. Este va a continuar de viajes y hasta me sé, hasta sus calendarios son mejor que él. El sábado no tiene ese billete de vuelta. El domingo le traigo yo con los tirantes aquí, pero espero, rápido. Espero. Bueno, pues muchas gracias. El domingo siempre y cuando me dejes, claro. Vale, ya veremos a ver. Bueno, gracias a todos. Venga, hasta luego. Buenas noches.